triste y húmedo semblante no podrá colarse entre las grietas de mi herido y débil corazón. Es cierto que el amor es algo hermoso, pero el amor que tú me das no es algo digno de anhelar. ¿Por qué atreverte a verme así? Requiere un gran cinismo de ti y yo no quiero vivir así. Quiero un gran cinismo de ti y yo no quiero.